Ahora llega un tipo tan escéptico que cuando va a un restaurante pide el filete sin clenbuterol, por si acaso. Un periodista tan riguroso que en su currículum no pone inglés medio hablado y escrito, como lo ponemos en los demás españoles. El hombre que es capaz de distinguir a Las Diarra del mayordomo del príncipe de Bel Air, aunque vistamos a los dos con uniforme del Real Madrid, está con nosotros. Llega Luis Alfonso Gámez. Esto último, Luis Alfonso, yo creo que no es verdad, ¿eh? No, yo creo que no. Pero bueno, da lo mismo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bien, un poco harto del frío. Aquí también, en Bilbao, hace un frío atroz. Es que entre... Últimamente, o no hace nada de frío, que no es normal. O hace mucho frío. O es que no se puede salir a la calle. Entonces... Es que además sales de los sitios donde hace mucho calor porque las calefacciones están muy fuertes y te hielas. Es una cosa terrible. Ahora yo tengo que salir porque vamos a celebrar el Día de Darwin. Exactamente. ¿Pero exactamente. Es hoy el Día de Darwin? No, pero era el domingo 12. El 12 de febrero es la onomástica de Charles Darwin. Y entonces, claro, es un poco complicado celebrarlo un domingo, ¿no? Sí. La gente está con el fútbol. Está en sus cosas, claro. El domingo se cumplieron 203 años el nacimiento de Charles Darwin, un motivo de celebración para científicos, un día también para abrir de nuevo el debate de evolucionistas versus creacionistas. Luis, el cumpleaños de Darwin debe ser para un escéptico como la Navidad para un cristiano, ¿no? O sea, tú invitas ese día a la familia, a corderos, ponéis ahí... No, es un motivo de celebración, ¿no? Decía hace unos años, me decía Richard Dawkins en un correo electrónico, que había más motivos para celebrar la personalidad o las ideas de Darwin que la personalidad de Jesucristo. Ya sabemos que Dawkins es un provocador, ¿no? Pero saltándonos eso, que yo también celebro la Navidad, como a pesar de ser ateo, y eso no me provoca ningún tipo de problemas, la idea de Darwin, la idea extraordinaria que tuvo Darwin hace 153 años, de ver la evolución por selección natural, está en la base de todo, y lo alucinante es que Darwin, cuando vio aquello de que ahora sabemos, ¿no?, que las mutaciones son azarosas y que luego el medio ambiente hace que unos prosperen y otros no son, la gente suele decir, los antievolucionistas suelen decir que el darwinismo es la pervivencia del más fuerte, ¿no?, cuando es la pervivencia del mejor adaptado al entorno. Y el entorno puede favorecer al que coma poco, porque por ejemplo hay poca comida, ¿no? Entonces, esa idea extraordinaria luego se ha visto refrendada a lo largo del siglo y medio que ha pasado desde que la formuló él y Alfred Russel Wallace por la tectónica de placas, que es muy posterior, toda la genética que tenemos ahora y toda la biomedicina. Cada vez que leemos en los medios esto de experimentan con ratones para algo del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? No tendría ningún sentido experimentar con ratones si no fuéramos parientes de los ratones. Entonces, lo extraordinario de la teoría de la evolución es que está en la base de toda la biología y de toda la vida en la Tierra, y nos emparenta con todos los seres vivos de la Tierra. De todas maneras, dice Richard Dawkins, que es un provocador, que es cierto que es un provocador. Podemos estar más o menos de acuerdo, exacto, con sus teorías, pero es un provocador nato, y no digo que gran parte de... Porque me parece un tipo muy interesante, que gran parte de su éxito y su predicamento viene de esa parte de provocador que tiene, pero él coge y dice que es verdad, si empezamos a poner fotos en nuestros parientes más lejanos, empezamos a poner fotos y fotos de generaciones y generaciones, no recuerdo bien el dato y probablemente me equivoque, y no conviene en esta sección hablando contigo equivocarse. No, pues, da igual, yo también me equivoco, no des datos concretos y ya está. Pero si nos vamos atrás, nuestro pariente más remoto es un pez. Si nos vamos más atrás, nuestro pariente más remoto es... un bicho del que no sabemos nada, que los biólogos llaman LUCA, por el inglés de último ancestro común, que sería el primer bicho, el primer ser vivo unicelular capaz de replicarse. Luego, evidentemente, se evoluciona, hay peces, hay un pez Tiktaalik, que salió, que es uno de los primeros seres que sale del mar y conquista la Tierra, ¿no? Y de ese descendemos todos los cuadrúpedos, incluidos los dinosaurios, que se extinguieron. Es decir, vamos a ver, imaginémonos, Tony, nuestros árboles de familia, ¿no? Tenemos hermanos, tenemos padres, toda la vida en la Tierra, nosotros formamos parte de una familia que según vamos retrocediendo en el tiempo, vamos emparentándonos primero con los otros mamíferos, luego con los dinosaurios, luego con los seres anteriores a los dinosaurios. Es un árbol genealógico de la vida en la Tierra, hasta llegar al tipo, entre comillas lo de tipo, que es esa última ancestro común de toda la vida en la Tierra. Todos compartimos y llevamos nosotros en nuestro ADN parte de la vida en la Tierra. Es lo más alucinante, ¿no? Lo alucinante y lo bonito es que Darwin, hace siglo y medio, vio que nosotros no éramos, no nos había creado un ser mágico en un jardín del Edén, sino que procedíamos de formas de vida anteriores, de ese pez que tú hablabas de hace posiblemente de hace 300 y pico millones de años, y mucho más recientemente de esos homínidos que hace unos 8 millones de años, 7 millones de años, empezaron a ponerse de pie en África. De todas maneras, hay que contar, como hablamos de Darwin, que es el centro de esta festividad del pasado domingo, Darwin tardó mucho tiempo en atreverse a lanzar esos postulados, precisamente por sus creencias, tardó muchos años, por sus relaciones, por su mujer, por su entorno. Por su mujer, porque Darwin no creía en Dios, y se queda muy claro en Era un agnóstico, más bien. Era un ateo, y queda muy claro en su biografía, ¿no? Pero que la publicó la Etoria hace poco, pero claro, su esposa creía, y luego la sociedad en la que vivía era una sociedad creyente. Hay un problema ahí con lo de la creencia y la no creencia. Yo tengo amigos creyentes que son evolucionistas, en el sentido que dicen que Dios, digamos, puso a funcionar todo antes del Big Bang, léase ese antes entre comillas, y luego se retiró, y han sido las leyes de la naturaleza las que han echado a funcionar todo. El propio Francisco Ayala, biólogo español, que fue asesor de Clinton, y que él es ex-dominico, sí, y le han premiado organizaciones católicas, él me decía a mí hace unos años en una entrevista, la evolución hace innecesaria la existencia de Dios. Dios, los científicos creyentes que parten de que la evolución es un hecho y la selección natural es la que guía la evolución, es decir, que estamos aquí, Tony y yo, por casualidad, no estamos porque nadie lo haya dictado así, esos científicos dicen, Dios está antes, y pone en marcha. Luego hay unos creyentes. Claro, pero es que en el creacionismo, primero, yo señalaba lo de Darwin, porque hay mucha gente que no conoce su figura y parece un señor que desde el comienzo él se propone levantar esta teoría y no, es fruto del estudio. No, viaja alrededor del mundo y se encuentra con el viaje del Beagle con una serie de pruebas y las encaja en la teoría. Pero años y años. Años de trabajo. Y de hecho, él se pone a escribir El origen de las especies y se ve acelerado a publicarlo porque sabe que, porque le llega información de Alfred Russel Wallace directamente de que él también está formulando esa teoría de la evolución por selección natural, y por eso se consideran codescubridores, aunque es Darwin el que con El origen de las especies pasa, luego escribe El origen del hombre, ¿no? Y entonces lo que consigue Darwin es, Darwin, digamos, nos echa del paraíso. Si antes nos había echado Copérnico, nos habían echado del centro del universo, ahora Darwin nos echa del paraíso y dice, mira, no somos los reyes de la creación, no hay una creación. Nosotros estamos aquí, pero no somos la finalidad de nada. Por eso sorprende cosas como lo que ha pasado esta semana pasada, que nos hemos enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el anterior nombre del Ministerio de Agricultura, ha publicado un libro en el que un señor habla de cómo era de qué árbol era el árbol de la manzana de Adán y Eva. Pero sí, señor, si Adán y Eva no existieron, o sea, eso es un cuento de hadas, como puede ser el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿está aprobada al 100% la teoría de evolución de Darwin? Sí. No lo digo yo, lo dicen los científicos. Tú llevas las pruebas en tus células y cada vez que se prueba un medicamento en animales, se prueba. Está probada al 100%. Las pruebas fósiles existen. No hay ni un biólogo, y lo digo completamente en serio, ningún biólogo que niegue la teoría de la evolución. La teoría de la evolución por selección natural es el pilar de la biología. Lo dicen los biólogos, todos los biólogos. Evidentemente hay gente que se llama biólogo creacionista. Eso no cuadra. Eso no cuadra, eso es una falacia, eso es una invención. Y todos estamos emparentados. Lo extraordinario, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre hablar de lo fantástico que sería encontrar vida en otro mundo, ¿no? De algo que podemos hablar cualquier otro día. Pero sería muy fantástico por varias razones. Primero, por ver que no estamos solos, aunque sea microbiana. Y segundo, porque los biólogos tendrían otro ejemplo de vida que estudiar. Toda la vida en la Tierra, digamos, está construida con los mismos ladrillos. Claro, si encuentras vida en Marte, o vida en Europa, el satélite, o vida en la galaxia que sea, pues esa vida es diferente, va a ser diferente a la de la Tierra. Pero sí, no hay ninguna duda y ningún científico te negará que la teoría de la evolución es cierta. Pero de los matices, yo creo que es, bueno, tú lo mismo lo has comentado, que hay creacionistas, cristianos y creyentes. Y es verdad que si hablamos de Darwin, como base de esto, Darwin no intentó decir que Dios no existe o que no hay un origen de divinidad en la creación. Incluso, realmente el libro The Origin of the Species no habla tanto del origen, tanto como la evolución de la especie. No, claro, él no habla ni siquiera del origen de la vida, ¿no? Él se plantea, una vez que existe la vida. Y esto es lo que queda detrás, quizás, incluso las teorías de evolución, de la misma, de la origen de la vida. El origen de la vida que puede surgir espontáneamente. y no hace falta tampoco recurrir a ninguna divinidad. Pero es que, claro, la ciencia... Pero no sin se... causa, porque es que a veces me da la sensación a veces que intentando explicar el origen del mundo sin incluir el parte de divinidad, puede decir algo, resulta como, ese es como, bueno, a veces cosas ocurren sin causa, pero este me parece no es muy científico. Siempre hay una causa de algo. Bien, pero puede ser una unión de moléculas. Yo te voy a hacer una pregunta, Tom. Mira, a mí me impresionó mucho una vez oyendo a Carl Sagan en Cosmos hace demasiados años, para mi desgracia. En VHS. En VHS no, incluso en Televisión Española en directo. Vale, yo tengo, conservo los VHS. Yo también los tengo por ahí. ¿Qué nos soluciona Dios cuando vamos a hablar del origen de la vida? Tom, no nos soluciona nada. Si alguien me dice, la primera molécula, el primer ser vivo, es creado por un Dios que lo lanza al mundo a que se busque la vida, ¿no? Pero, el problema es, ¿de dónde viene ese Dios? Bueno, pero la divinidad... ¿De dónde viene ese Dios? Pues entonces ¿cuál hay es que la definir... causa de ese Dios? Yo sí, no pero quiero... entonces hay que definir lo que es la divinidad y lo que es pero Dios. Es que la divinidad... Quizás queda un poco fuera la divinidad, de la divinidad, tenemos, tradicionalmente, pero... a la divinidad los seres humanos le hemos atribuido aquellos fenómenos que no entendemos. A ver, le atribuíamos pero el rayo. Alfonso, entonces... Tom, vamos a centrar en preguntas. Es que, claro, si hablamos de las grandes cuestiones de la humanidad para una sección de 15 minutos... No, pero ahí... es una gran cuestión, la evolución. El problema, vamos a ver, que Dios no nos soluciona ningún problema porque hay que preguntar de dónde viene Dios y que Dios ha ido retrocediendo... Según el conocimiento humano ha ido avanzando. Ahora se pone antes del Big Bang, pero hasta hace poco Dios era el trueno, Dios era el que hizo que un chimpancé, para algunos evolucionistas cristianos, Dios es el que hace que un chimpancé llegue a ser un ser humano, o Dios es el que mata a los dinosaurios. Eso sabemos que no es así. Entonces Dios va retrocediendo según va avanzando el conocimiento, y pasa con el cristianismo y con cualquier otra religión. Ya nadie cree, bueno... Quiero pensar que casi nadie, excepto el autor de ese libro publicado por el Ministerio, que Adán y Eva existieron como tales. Es decir, y que las mujeres, y se lo vamos a decir a nuestras esposas, por ejemplo, ¿no?, que las mujeres son producto de que una divinidad le arranca una costilla a un hombre. Son, de verdad, son explicaciones mágicas. La ciencia no se va a meter a decir si Dios no existe o existe. Pero lo cierto es que Dios no hace falta, según los científicos, y repito, Francisco Ayala... como científico próximo al cristianismo o cualquier otro científico, para explicar los fenómenos naturales. A mí lo que me llama la atención, Luis, es que cualquier persona, ¿no?, independiente, y lo digo, antepongo el respeto debido a la creencia de cualquier uno, pero cualquier persona, si yo le cuento que ayer salí de casa y volé con mi moto sobrevolando la Plaza de España, viendo cómo unos señores estaban abajo y con un haz de luz soportaban a mí y a la moto y a la Vespa, bueno, cualquier persona, cualquiera, me va a pedir pruebas. Me va a decir, bueno, y va a utilizar el método científico además para entender si lo que estoy contando es verdad o no, ¿no? Va a ser analítico y va a utilizar un método científico. Pero si en esa ecuación tiene que ver con mi creencia, con lo que yo creo, nadie me va a pedir ningún método científico. Es decir, yo puedo tener una fe para ciertas cosas, pero al mismo tiempo demandar un método científico. De la misma manera que alguien que no tiene esa fe no aplica solamente el método científico. No sé si me he explicado. Sí, te explicas perfectamente. Pero hay una cosa. Mira, por ejemplo, en tiempos de la Biblia, si yo... imaginémonos, nos situamos hace 2000 y pico años, tiempos de la redacción de la Biblia, y yo digo que he soñado, que Dios me ha venido a hablar en sueños, bueno, se consideraría algo normal. Si yo te digo ahora que Dios me viene a hablar en sueños y que me dice que sacrifique a mi hijo, me dices, eres un loco, vete al psiquiatra. Es decir, todo ha cambiado. Me decía hace poco Francisco Mora, el neurocientífico, que vivimos, que esos tiempos del pensamiento mágico han pasado. Ciertamente, ya nadie atribuye, nadie ve zarzas ardiendo con las que habla y le dicen, te voy a dictar unos mandamientos. Por algo será. Quizás esas zarzas ardiendo, lo que pasa es que no han existido nunca. Pero como cuentos quedan muy bonitos. Por otro lado, pero nos estamos desviando del tema, es evidente, del día de Darwin, ¿no? Pero solo si hablamos de la ciencia... Y Darwin, muy bien apuntado. Pero es cierto, dígame, la ciencia explica lo físico y lo material, pero lo espiritual quizá... Pero lo espiritual... La ciencia puede explicar para... Todos los para hechos. Que alguien es de Atlético de Madrid, por ejemplo. Yo creo eso, que hay límites. Y lo puede ciencia. Y lo explica la religión. Eso no tiene nada que ver con nada con la religión. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo tiene que ver se, puede, con el... se explica con el concepto de fe. Pero solo un matiz sobre Darwin. Yo luego soy te tribal, paso la soy palabra. Del Atlético Bilbao también. Bueno, pues entonces sabes lo que he sufrido. Bueno, este año pero... no, Luis Afonso. Este año... No, pero quiero decir, soy tribal. En el fondo, lo de la adscripción al fútbol son sentimientos tribales. No tiene que ver con nada más, ¿no? Con un club de fútbol. Sí, pero perdona, Darwin, por ejemplo, Darwin es curioso quizás ahora... pensar que cuando Darwin publicó The Origin of the Species en Inglaterra, la revista católica de ahí le daba uno de esos, me gusta. Entonces no había me gusta. Sí, no había. Le daban su página del Facebook le dio. Le daban una buena crítica diciendo, pues mira, esto es una explicación. Y si no me equivoco, estuve leyendo hace 2 años, cuando ya eran los 200 años de Darwin, Darwin mismo le agradeció este tipo de comentario porque, bueno, no sé, el hombre es que, yo creo que tenía sus dudas. Sí, pero es que eso, posiblemente, ¿no? Posiblemente quien escribió, quien dio ese me gusta, hubiera dado ese me gusta hoy día en Facebook, ¿no? Desde esa revista católica, pues lo que posiblemente no se había parado a pensar en la trascendencia, más allá de decir la evolución por selección natural, la trascendencia que tiene, que realmente echa cualquier explicación sobrenatural. Y también hay que reconocer, perdón, Luis Alfonso, perdón que interrumpa, que esta literalidad de la Biblia es un hecho reciente. Es decir, durante años y años la gente ha interpretado los textos sagrados, los ha interpretado, podemos estar más o menos de acuerdo, pero esta literalidad con la que mucha gente, de una forma además... Bueno, siempre ha existido, ¿eh? Sí, siempre pero ha existido quizá no de una forma tan acusada como ocurre recientemente. Lo que pasa es que en Estados Unidos es muy fuerte, en España también hay un sector muy fuerte, y claro, pues esa literalidad de la Biblia, lo que digamos es choca literalmente contra todo el conocimiento, ¿no? Y cuando en el año 93 se decide instaurar el Día de Darwin, se decide instaurar porque, claro, es un auténtico disparate. Es como si hoy en día alguien, o sea, negar la realidad de la evolución de las especies es como si alguien dijera que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es exactamente lo mismo. Nosotros nos proponemos, y lo digo porque como luego me llaman a mí, que no van a buscarte a ti. Lo bueno es que te llaman a ti. proponemos que piensen ustedes y que actúen con pensamiento crítico y que duden. Y esto es un debate y es una reflexión que debemos tener. Y si les parece bien, les invitamos a que nos acompañen. Y si no, pues sabrán ustedes cómo perdonarnos. Pero está bien que debatamos porque son temas que están ahí, pero de los que nunca hablamos. Y que a veces es verdad que esas son las grandes preguntas, por fin y al cabo. Yo creo que está muy bien que pensamos y cada... examinados la información y la conciencia. Y en todo caso, si algo no les parece bien, pues nada, Luis Alfonso Gámez. No tendrán ustedes problema encontrarlo en Twitter. No, nos están diciendo por Twitter y nos están recordando a ti y a mí que recomendemos El Mundo y sus Demonios. Ah, sí, evidentemente. Buenísimo, evidentemente. Buenísimo. O el último libro, uno de los últimos libros de Francisco Ayala sobre evolucionismo y creacionismo, que también es interesantísimo. Digo, para que alguien se haga la idea de lo que hay en realidad detrás de una celebración como esta y detrás de la teoría de la evolución. Bueno, pues dicho queda, yo no sé a quién le presté El Mundo y sus Demonios, que no me lo ha devuelto. Pues mira, como está todavía en el mercado, yo tengo 2 ejemplares siempre. Pues me tengo que hacer con uno rápidamente. Luis Alfonso Gámez, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Nuestro escéptico de cabecera, hasta la semana que viene.